Radio Fariseo, su emisora de santidad, presenta Palabra de Dios para su amada iglesia, dada en La Victoria, Estado Aragua, Venezuela, el 15 de enero de 2011. En de han hecho con mi unción? ¡Oh, madre mía! ¿Dónde está? ¡Desnúdame tu alma! ¡Oh, madre mía! ¡Estoy tan cerca de ti! ¡Oh, pueblo mío! ¡Ríndete a mí, pueblo mío! ¡Pueblo mío, humíllate! ¡Quítate las vestiduras de carne porque hieden! ¡Vístete de mí! ¡Me hieden tus vestiduras de carne! ¡Me hieden tus vestiduras de mundo! ¡Me hieden tus vestiduras de moda! ¡Me hieden tus vestiduras de sistema! ¡Me hiede tu vestidura babilónica! ¡Aborrezco lo que practica tu alma! ¿Por qué tratas de engañar? Si yo te conozco. Yo te conozco. ¡Qué basura estás introduciendo en el altar! ¡Quiero que me adores! Porque para eso te escogí. ¡No quiero basura! ¡Hierre jamás! ¡Hieden a pecado! ¡Hieden a desobediencia! ¡Hieden a deshonra! ¡Hiedes! ¡Arrepiéntete! ¡Porque estoy a la puerta! ¡Yo te digo arrepiéntete! ¡Falta tan poco! ¡Y que magiele! ¡Mi pueblo está contaminado en toda la tierra! ¡Ay, el donde es en la tierra! No hay adoración verdadera. Mi pueblo cambió mi gloria para sustentar su ego y su carne, su orgullo y su soberbia. Por eso se desata la ira de Dios. Porque el pueblo se ha desenfrenado. ¡Vales! Han puesto en mis altares. Espíritus inmundos se pasean dentro de las congregaciones. No hay sacerdotes que se levanten contra el pecado, porque todos se envanecieron de él. ¡Perece mi pueblo! No hay sacerdotes. No hay vestidura blanca. Se terminó la santidad. sabes, amada mía. Tú has luchado delante de mí, sierva mía, y yo te conozco. Y yo te entregué unos pocos que me aman. Cuídalos, amada mía. Cuídalos. Los estoy ungiendo con un perfume especial. Con una unción de santidad a los que me han creído. Yo encontré en ti a unos pocos que me aman. Hay unos pocos en ti que me adoran. Que me han creído. Y en ellos estoy poniendo la unción de la intercesión por un pueblo que agoniza, por un pueblo que se dice cristiano, pero que está vendido al sistema, que se está hundiendo en el fango. Oíste que aleteé al lado tuyo. Y me preguntaste qué era. Y yo te respondo que el aleteo de los ángeles del juicio. Te respondo, amada mía, que lo que oíste fue el aleteo de los ángeles que empezaron a entresacar lo bueno de lo malo. ¡Oh, rey Amanda! ¡Oh, amada mía! Usa la autoridad del reino que te di y pelea la batalla por este pueblo. Pelea la batalla porque yo te ungí para hacerlo, no temas. No temas. Oh, amada mía, resiste un tiempo más. Resiste. Oh, y amas, ándele, estoy cansado, dice el Señor, de la mentira de los falsos profetas, de los falsos cantores, de los falsos músicos, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles. Son abominación a Jehová. Hieden, hieden. Gran hedor y en la tierra. Y en la llaga de un pueblo llamado a santidad que se corrompió. Se vendieron al dinero. Me cambiaron por dinero. Me cambiaron por pecado. Me cambiaron por carne. Cambiaron mi gloria por la gloria de este mundo. ¡Ay, dolor! Dice el Señor. Por los quemaron el altar por los atrevidos, que después que comieron del maná y bebieron de mis aguas y estuvieron en mi regazo, se levantaron y me desprecian. Chitene Mahaya, prepara tu iglesia, amada mía. Prepara tu pueblo. Enséñalos a amarme y adorarme. No permitan que el mundo no lo acepte. Lucha contra el sistema babilónico. Pelea la buena batalla. No te contamines. Isabel ha hecho un trabajo grande contra ti, porque yo te levanto en los postreros días con una unción determinante. Sacaré a muchos de los lugares donde están para poderlos salvar. Te lo voy a traer a ti. Pero voy a traer porque llegó el momento de salvar y de sacar de los distintos lugares pervertidos con nombre de iglesia a siervos de mi altar que no resisten más el pecado. ¡Oh, amada mía! Por eso puse esa carga en ti. Tú me preguntas que no entiendes tanto dolor, tanto desprecio, tanto señalamiento. Pero estás intercediendo por miles de personas sin saberlo. Eres mi intercesora. Por eso te duele el alma. Por eso te duele el corazón. Porque he puesto en ti la carga de los que ya no pueden más. Yo necesito un altar limpio. Necesito adoradores verdaderos. Te mostré las montañas abriéndose y las estoy abriendo. El juicio solo se ha detenido, pero no ha sido quitado. Clamen a mí. Búscame. Solamente así estarás bajo mi protección. Así como yo te até las dos manos, te tengo atada en este momento para que sientas por qué no he podido darle a mi pueblo todo lo que está acumulado, que es de ellos, porque ellos me ataron las manos. Con su pecado me atan las manos, con su falsedad y su incredulidad. Por eso es que no he podido entregar lo que es de ustedes, porque ustedes no lo han permitido. Yo los traje a este lugar para que se arrepientan y entiendan que no los llamo hombre, que los llamo Dios, y que no es al hombre a quien ustedes le van a rendir cuenta, sino que está muy cerca el día donde me rendirán cuenta, dice el Señor.